llegar el día, su abuela coneja le cantaba así: conejito, es hora de ir a dormir. Si cerras los ojos, brotará en tu almohada una zanahoria muy anaranjada. Y cuando despiertes y no esté la luna, verás la sorpresa que creció en la cuna. Llegar el día, pero de repente se acabó la historia y el conejo sueña con la zanahoria. Sueñan como sueñan los conejos nietos, con las dos orejas y el bigote quietos. Sueña como sueñan todos los conejos, con la abuela cerca y los miedos lejos.